Cuando se habla de la ciudad de La Plata, se suele decir que tiene mucha humedad. Pero lo más correcto sería decir que está sobre un humedal, desde las Lomas de Ensenada hasta lo que hoy es Arana o Sicardi. Los humedales platenses están en peligro, ya sea por urbanización o contaminación, en un retroceso constante desde hace varias décadas. Por ejemplo, los arroyos El Pescado y El Gato se encuentran entubados y atraviesan la ciudad, uno desde el suroeste, otro desde el sudeste hasta el Río de la Plata. Los vecinos y las vecinas del Arroyo El Pescado están organizando actividades para visibilizar la importancia y fomentar el cuidado del humedal, como el festival que realizaron el pasado 12 de marzo. Somos un colectivo de vecinos, vecines autoconvocados, habitantes del Arroyo El Pescado. Desde el año pasado venimos haciendo diferentes acciones para visibilizar la situación del arroyo y del humedal y compartir, ¿no?, el valor de biodiversidad y, bueno, sus funciones de reserva de agua, ¿no?, y socializarlo, que toda la ciudad lo conozca. Y una de esas acciones fue el primer festival que se dio el año pasado y este año organiza el segundo festival. Somos vecinos. Este grupo tiene como la característica de que hay artistas, hay biólogas, hay escritores, hay docentes, de todo. Entonces, desde la acción y actividad personal de cada uno, que está súper vinculada también con el Arroyo del Humedal, tenemos distintas propuestas. Magalí, vecina del arroyo, hizo énfasis en la importancia de reconocer el ambiente en que se vive, el cuidado cotidiano que estos espacios necesitan, pero sobre todo, la organización de los vecinos y las vecinas de los barrios que rodean el arroyo. El festival es una de las tantas acciones que se han hecho y nosotros somos uno de los grupos que están en el barrio haciendo acciones. Nosotros elegimos esta vía, la educativa y la artística, porque no es solamente, o sea, yo soy de Arana, pero después hay vecinos de Sicardi, de Villa Garibaldi y de Correas también organizadas en lo que tiene que ver con esto de cuidar y visibilizar el problema de la urbanización que tiene el humedal, ¿no? Ese avance desmedido e ilegal también, porque es un avance sobre un área que está protegida, sobre la cual hay una ordenanza que restringe. Entonces es esto, es estar como vigilantes y alertas todo el tiempo de lo que va ocurriendo para hacer denuncias, para visibilizar, para generar medidas judiciales. Es como una actividad constante, ¿no? Y así todo eso ocurre y sigue avanzando. Entonces el festival es una de las acciones, pero por otro lado hay un montón de otras. Lo que tiene es eso, vecines con ganas y vecines ocupados en cuidar su territorio. Este 2 de abril se cumplen 10 años de la gran inundación de La Plata, en la que fallecieron más de 89 personas, desaparecieron otras tantas y se registraron pérdidas invaluables. El cuidado de los humedales es fundamental, y los vecinos del Arroyo El Pescado reclaman que la municipalidad respete las normas generadas para esto. Respetar las normativas, hacer valer, o sea, respetar la ley, no autorizar lo que no debe autorizar, digamos. Básicamente eso, respetar las normativas, porque no sucede. Uno de los últimos eventos que sucedió fue sobre una zona, empezó a haber una apertura de calles, que esa zona no está, hay una ordenanza que prohíbe, delimita hasta dónde se puede urbanizar y esa zona estaría, aparte que es por ley declarada paisaje protegido. Y si bien la municipalidad autoriza al particular a hacer la apertura de calles, no es que la municipalidad vaya a hacer la apertura, pero sí autoriza. Entonces esto de no, de alguna manera, ser partícipe, ¿no? No estar pendiente y no estar al tanto de la gravedad del asunto. Porque no solamente se pierde toda la biodiversidad y lo que realmente significa tener un humedal sano para la salud de todas las personas, sino también riesgos de inundación severa, porque es una zona muy inundable. Por eso, estos festivales ayudan a que toda la región, y no solo los vecinos y vecinas de los barrios afectados, tomen conciencia del humedal. Y después por ahí también eso, que toda la ciudad tome parte en el sentido de que es uno de los últimos arroyos que queda sin contaminar de la provincia de Buenos Aires. Y está acá, en la ciudad de La Plata. Vayamos al Arroyo El Gato, contaminémonos un rato. Que antes que caiga el sol nos daremos un gran chapuzón. Podemos juntar algas, también podemos nadar cron. En Arroyo El Gato. Vayamos al Arroyo El Gato y respiremos mierda un rato. Para el Expreso Farco, reportó Radio Estación Sur desde La Plata.